Ya comienza la hora del metal por Mosh Radio. Radio. noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Metal por moshradio.com, de la ciudad de Escalada para todo el mundo. Como decimos siempre, un nuevo domingo que empieza, una nueva lucha que comienza. Y estamos muy contentos. Seba, ¿cómo andas? Muy bien, Claudio. Yo estoy muy contento por varios motivos. ¿Querés que te los explique ahora o por ahí un rato? En un ratito. ¿Sí? Sí. Mati, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Es un placer estar acá siempre. Estamos con Matías Perfumo, brewmaster de Gulliver. Y Sigo también. Y Sigo, Gulliver Brewing Company. Y CFO. Sí. Él tiene todos los cargos. Sí, la verdad que agradezco. Es un placer cada domingo compartirlo con ustedes acá. La verdad que me llena de mucha alegría. Pueden encontrar a Gulliver en las redes sociales, en Facebook, ponen Cervecería Gulliver o Gulliver Brewing. Y están en Instagram también, donde van a encontrar todas las novedades de dónde tomar esa tan rica cerveza. Así que les recomendamos que entren a las redes de Gulliver. Como les decía, un gran domingo. Gaby, ¿cómo andás? Nuestra operadora técnica. Qué grande, Gaby. El clima medio raro, ¿no? Esta lluvia que vino de repente. Habíamos empezado con un clima más o menos estable. Y se desmejoró. Temas que empiezan con lluvia, ¿no? Raining Blood y sí. Black Sabbath. No recuerdo más. No, yo tampoco. Dos de los más grandes himnos de la historia del heavy metal. Y dos temazos, ¿no? Dos temazos. Sí, sin lugar a dudas. Como decimos cada vez que llueve, ¿no? Un domingo es un gran clima para el heavy metal. El heavy metal seguramente se habrá hecho en un día así, ¿no? Yo no creo que se haya hecho el heavy metal en la playa, ¿no? Por eso en la playa tienen el surf rock, tipo esto de California, los Beach Boys, que era música alegre. Igual los Beach Boys tienen una historia muy muy dura, muy muy trágica detrás de tanta alegría. Daría para un programa especial de los Beach Boys, pero no sería La Hora del Metal, ¿no? La Hora de los Beach Boys. Sería La Hora de los Beach Boys o la hora del rock. Claro. Podríamos hacer, ¿no? Una Hora del Rock. La Hora del Rock. ¿Y qué pasa? La renga. ¿Qué pasa? Y no, rock internacional. Ah. Rock en inglés. Pasás Zeppelin. Bueno. Pasás AC/DC, pasás The Who. Está bien. Sí. The Clash. Sí. ¿Y de acá qué pasa? No, de acá poco y nada. Rock es una mierda. Y puedes pasar Soda Stereo y no mucho más. Algo de Spinetta. Papo puedes pasar. Por lo menos pongan un Spinetta de ese diodrio. Tiene razón. Claro. Por lo menos pongan un Spinetta, tal cual. Yo creo que si la gente de la radio, la dirección de la radio nos banca el programa, podremos hacer, ¿no? Una Hora del Rock. Vamos a invocar a los popes, a los dioses, a los CEOs. A los CEOs. De Mosh Radio, ¿no? Ahí que nos están escuchando. Claro, sí, hacemos los viernes. Ya accedimos a levantar la persiana. ¿Eso? Sí, sí, sí. Viernes a la noche es un buen horario para hacer un programa de rock, ¿no? Sí, sí. Va a tener que durar. Arrancamos a las 11, ponele, ¿no? Haces de 11 a 1, 2 horas. Porque el rock tiene más gente que el metal, eso es una realidad. Sí, sí. Sí. Y seríamos como la previa, ¿no? Para la gente. Bueno, no sé si previa, la gente ¿Qué que... pasa? Que tenés que meter 15 tipos acá adentro. No, claro. La gente te va a empezar a golpear la puerta para venir a visitarte. Sí, eso es verdad. Eso es un tema. Seguramente hasta capaz ganaremos un poco de plata haciendo La Hora del Rock. ¿Qué te parece? Con el metal no se gana plata. El metal es una desgracia. Ricardo también decía. Tiene razón, Ricardo. Está quemado, Ricardo, ¿no? Sí, vamos a reconocerlo, está muy quemado. Pero él tiene mucha razón en muchas frases que dice, incluso está jodiendo. Dice, esto es una desgracia. Y tiene razón. Sí, sin lugar a dudas. El metal es para poner plata. Para poner plata, sí. No para ganar plata. No. Como el viernes estuvimos en Gear Music Club, ahí en Colegiales. Fuimos a ver la primera presentación de Rival, la banda de nuestro amigo Fernando. Si nos está escuchando, te mandamos un abrazo. Y también tocó Vaca Vasca, la banda de nuestro amigo H, de Rodrigo Juárez, baterista de Vaca Vasca, a quien también le mandamos un saludo. Y recomendamos que busquen en YouTube a Vaca Vasca, que está muy bueno hacer un rock progresivo muy copado. Nunca había ido a Gear, me gustó, no es wow, yo pensé que era más tipo Vorterix, pero no, No, no. Es tipo esos boliches que quedaban ahí en Liniers. Como Asbury y todo eso. Como Asbury, como todos esos. Pero muy, muy prolijo. La verdad que se escuchaba bien. Por un momento Vaca Vasca saturaba el retorno un poco. Pero se escuchó bien. Y después, bueno, estuvieron los amigos de Rival. Un muy buen show por ser el primero. Muy bueno. Capítulo aparte. Vamos a nombrar. Sí, yo sí, me sí. declaro fanático de Soulstream. ¿No? Soulstream. Lo más loco que fue, antes de que empiece Rival, suben al escenario unos chicos. La verdad que cuando los vimos eran chicos. Deberían tener, asumimos en ese momento, 16, 17 años. Y nada, era muy lindo ver a gente de tan corta edad. Y lo más sorprendente fue la cantante, ¿no? Era sobre todo una cantante, pero era una chica que se la notaba joven. 20 años también. Y hacían un metal muy, muy tipo Arch Enemy, ¿no? Ese metal oscuro, más una especie más de tipo de black metal, o dark metal. Nosotros con Fernando nos reíamos y decíamos, mirá, es como una Alisa o Alisa White Glues, ¿no? La cantante de Arch Enemy, o como Angela Gossow, también cantante de Arch Enemy. Muy bueno, muy bueno. Una chica revoleando ahí la cabeza al mando de la banda. Por eso, viste, cuando dice no, el heavy metal es machista. No, el heavy metal no es machista. Y aparte, no está muerto el metal. No está muerto el metal. Fue muy copado ver a esa gente, como decías vos, Eva, en ese momento. Estos pibes están haciendo heavy metal. Nosotros nos congratulamos, nos reíamos, nos felicitamos de. Viejo, son chicos. Sí. Efectivamente, después hablamos con ellos, yo fui a hablar un rato con ellos y les dije que los íbamos a nombrar todo. Uno de los violeros tiene 16 años. Se pidió una Sprite. Y tenía una Flying B que era más grande que el chabón. Sí. Sí, sí. Y como decía el vos... El nene tenía una Flying B, se la calzaba y machacaba. Y machacaba fuerte. Sí, y tocaban muy bien, tocaban preciso, tocaban fuerte, hacían solos. Tampoco es que hacían covers de nadie. Tocaron todos temas de ellos. Sí. Y la chica esta cantaba y pegó unos gritos. No, no, aparte, como decía vos, Eva, estos chicos, en vez de estar haciendo covers de, qué sé yo, no sé, de Oasis, están haciendo heavy metal, hacen los temas ellos. Muy bueno, búsquenlo también en YouTube y en Spotify y demás. Soulstream, Souls, o Soul como alma, Soulstream, muy buena banda. Y nada, la verdad que fue una gran noche, estamos muy contentos. Los chicos de Rival están armando todavía lo que son las redes sociales y lo que va a ser en un futuro, aunque sea la grabación de algún demo. Porque bueno, también, viste, no hay tiempo y es o tocar o dedicarte a grabar, son dos cosas muy distintas. Pero bueno, lo importante es que pudieron tocar, se pudieron dar el gusto y que fue una gran noche, la verdad, Seba. Si les parece, vamos con un poco de música. Vamos a escuchar al más fuerte haciendo El Visitante y después Dream Theater con Lie. El visitante y su castigo. nacido para cantarte, por quienes quieren conmigo prestarte. Grave pesado, mas no inconsciente, yo te lo mando excombatiente. We'll be right back. segundo bloque de la Hora del Metal. Le mandamos un abrazo muy grande también a Martín, a Tincho, un fiel oyente del programa. Tincho querido, Martín de ML Producciones, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, hermano. Recién estaban discutiendo una conversación muy interesante sobre cervezas, que no sé qué estaban diciendo. Seba, vos qué ibas a decir. A mí, sobre todo, voy a arrancar diciendo esto con que yo soy un hombre que le gusta la cerveza, pero soy un hombre que no sabe tanto de cerveza. Y acá al lado tengo a una de las personas que más sabe de cerveza que yo conozco. Así es. Escúchame. Vos querés tomar una birra. Ponele que vos no sepas qué tomar hoy. Decís, bueno, quiero ir a tomar algo. ¿A quién le vas a preguntar? Sí, obvio, estamos acá, le pregunto a Mati, pero ¿cuál es el señor Matías? ¿Cuál sería la duda que tenías o de lo que vas a... lo que estabas hablando de la IPA? No, fueron varias cosas. Fue interesante la charla. Sí, pero yo le preguntaba a Matías, sobre todo, que investigando y hablando con él también, digamos, yo di con el dato de que en Estados Unidos, antes que esto, ¿no? Hay estilos propios de cerveza que se crearon en Norteamérica, ¿no? Y hay muchísimas cervecerías y microcervecerías en Estados Unidos. ¿Por qué acá no llega la cerveza americana? Llega la cerveza, la cerveza inglesa, la cerveza alemana, la cerveza, no sé, italiana, si querés. Pero ¿por qué no llega la cerveza americana? Quiero que Matías le conteste. Matías. Para mí está cerrado, pero quiero que Matías te conteste. Adelante, adelante. No se puede estar errado. Lo que tienen las birras americanas, los yankees son muy fanáticos del lúpulo, muy fanáticos de lo extremo, ponen mucho lúpulo. Lo que tiene el lúpulo es que dura poco. La birra es muy volátil, entonces cuando uno trae una birra, todo el trayecto, todo el tiempo que por ahí, no sé, está en la aduana o todo el tiempo llega a traerlo, se va perdiendo, la birra se oxida y realmente no se aprovecha eso, no tiene una buena cerveza. En cambio, lo que son las cervezas europeas, generalmente le dan más valor a la malta o a lo que puede llegar a la levadura. Todo eso con el tiempo se va potenciando, va mejorando la cerveza, sería como de guarda, por decirlo de alguna manera. Entonces traemos una birra de Europa y se potencia, hasta va mejorando. Hay birras vencidas que dan la fecha de vencimiento y bueno, dámela porque está mejor. La fecha de vencimiento es legal. Pero la birra en realidad no sigue mejorando, ¿no? Entonces por eso las birras yankees hay que tomarlas en Estados Unidos o las birras de acá que son muy buenas, con muy buen lúpulo americano, que sean nacionales. Eso te iba a decir. Yo había entendido por los estilos, no por las marcas, que Mati me corrija, pero todos los estilos que se hacen acá, o la mayoría, son más del estilo americano. Sí, la acá estamos apuntando a lo que es la cervecería en Estados Unidos. Hay pocas cervecerías que hacen estilos europeos. Por ahí hay algunas que se apuntan a lo belga, poco inglés. Y la verdad es que las cervezas inglesas son unas grandes birras, pero bueno, por ahí comercialmente se está yendo hoy al lúpulo, es todo lúpulo. Vos sabés que cuando estuve en Europa el año pasado, tuve la suerte de estar en Londres. Y me pedí varias IPA y son raras. Son como más suaves, me parecieron. En comparación, son más suaves, pero más con más sabor, me pareció a mí. O más aroma, mejor dicho. En realidad, los que son raras son las que estás tomando acá, que son las Yankees. Los tipos inventaron la IPA. Claro. Los Yankees la modificaron, le hicieron a su estilo. Son muy buenas, nadie va a decir que no, pero originalmente... las birras inglesas, sobre todo las IPA también, son birras con mucho lúpulo, complejidad de malta, y las americanas es solo lúpulo. Entonces, si por ahí podés, quizás en el estilo IPA y los Yankees sí le encontraron un poco más la vuelta, en los otros estilos no. Voy a hacer una pregunta. ¿Viste esta bastardeada que hay del americano que consume cerveza muy liviana, la Miller, la Bud Light? Hay mucho extremo, ¿no? El consumo americano, que consumen birra muy muy liviana y a su vez birra muy un poco más pesada o con gustos más, digamos, más concretos, como las IPAs o las APAs. ¿Cómo es el tema? Bueno, ¿qué le gusta al americano? No, en realidad tienen mercado para todo. Ellos. Para todo, ¿no? Son tienen mercado 100 para millones todos de tiros. Y bueno. Son más. Ojo, ah. Para los que vamos al súper todos los días y queremos agarrar una birra, está muy por ahí, elijamos más la Budweiser que solo una Quilmes, porque en lo que es el estilo no está mal como cerveza. Los Yankees están muy acostumbrados a... ¿Qué estilo son? Por ejemplo, una Bud. ¿Qué estilo es? Y es una American Lager. Ah, pero eso pero viste, pará, es como la base de todo. Pero está la Bud y está la Bud Light, que es una soda. Pero sí, las dos son sodas, están bien logradas como sodas. Están apuntando a eso, ¿no? ¿La American Lager se consigue artesanal? Se podría hacer. La verdad que nadie lo hace porque justamente lo que está buscando el cervecero artesanal es hacer algo más complejo, ¿no? Buscar complejidad de malta, complejidad de lúpulo. Entonces se puede hacer. Por ahí lo más básico que vamos a hacer, nosotros que vamos a tomar bastante cerveza, cuando tomamos la Pilsen, es de, no me acuerdo sí. El nombre que tiene comercial, de Minga, que está muy buena. Bueno, por eso como sería más complejo, en realidad estaría bastante lejos, ¿no? Pero bueno, sería una la Sherman, lager la mucho Sherman, más. La Sherman Pilsen, Pilsen, sí. Claro, sí. Bueno, en realidad está como bastante lejos, ¿no? Sí. Estoy diciendo un pecado. Pero bueno, vamos a eso. Una cerveza lager muy tomable, claro. Maltosa. Esto como sería. Sería esa birra diluida, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? Sí, se entiende, se entiende. Pero bueno, se puede hacer una buena cerveza también que sea algo. Porque también todo es un aspecto en el momento donde está, ¿no? Si estás en invierno con un fogón, no te vas a tomar una American Lager. Si estás en la playa, seguramente no te vas a tomar una Barley Wine. Es verdad, es verdad. Buena aclaración. Matías Perfumo, como dijimos, Brewmaster de Gulliver. Matías, también estás, no sé si se dice así, recibido, pero sos catador oficial. Todavía no, falta que llegue el diploma, esperemos haber aprobado. Un ¿no? aplauso, ¿no? El aplauso es porque decir, rindió el examen, va a salir todo bien. Sí, sí, sí. Esperemos pero, que sí. Pero pueden contar también con Matías Perfumo, búsquenlo en Facebook para asesoramiento. Asesoramiento. Sí, acerca de cerveza artesanal. Hace más de 10 años que está haciendo cerveza. Así que algo mucho debe entender. Tanque, ¿cómo andas? Muy bien, compartiendo acá la tarde. Buenas tardes, muchachos. Gracias por este honorífico recibimiento. Y bueno, compartiendo esta linda charla de cerveza y de rock. Cerveza y metal, ¿no? Cerveza o sea, y metal. Es como que no hay manera de separar esas dos cosas, viejo. Cerveza y metal. Es como dijo nuestro amigo Roddy Fernández, a quien le mandamos un abrazo también. En los recitales de heavy metal a la salida se vende cerveza, no se vende agua. Se vende cerveza. O sea, vos te deshidratás. O sea, te deshidratás peor de lo que ya transpiraste adentro. Claro. Hidrata muy bien la cerveza, ¿eh? Y antes también. Y antes también. Sí, en todo momento. Y antes también. Pero ahí no te hidratás. Claro. Te preparás. Cuando fuimos a ver a Ozzy hace poco, salimos a recitar y la gente tenía sed. Y se paró a comprar cerveza en la mitad de la calle y la policía nos miraba y nos decía, muchachos, por favor, no compren cerveza en la vía pública. Bueno, tomaron American Lager en ese momento y seguramente estaban muy frías y muy ricas. Sí, estaba muy fría, muy no, fría. No, porque tampoco rica. Las bastardeamos, pero están siempre en caballito de batalla. Sí, sí, y eso andar mirándole el IBU y el SRM no. A toda la cerveza. Seamos honestos con nosotros mismos. Sí, llega un momento. Llega un momento que ya no te importa el IBU, no te importa nada. Vamos con un poquito de heavy metal, vamos con carajo, mejor dicho, haciendo hacerse cargo y Daria con Never Enough. Sin prisa. seremos perdonados. Aprendamos a perdonar. Y seremos perdonados. El hombre cierra. El hombre cierra. El mundo enferma más y más y más. Hacerse cargo es conocer la real esencia de tu ser. Hacerse cargo es aprender. Aguantas el ambiente. No, el hombre es tierra. El hombre es tierra. El mundo enferma más y más y más. tercer y último bloque de la hora del metal. Y una de las noticias que sacudió el fin de semana fue el anuncio que hizo Rob Flynn, cantante y líder de Machine Head, dando a entender que se separaba Machine Head, que se habían ido dos miembros, Phil Demmel y Dave McLean, que se iban de Machine Head y que, bueno, ya que estaban en tour, lo iban a terminar, el tour europeo, bien digo, y que, bueno, iban a aprovechar para hacerlo como una especie de tour de despedida. Creo que llamó la atención, y no, de todo el mundo, ¿no? Fue medio raro. Estamos leyendo de Headbangers. Machine Head, 20 cosas que dijo Rob Flynn cuando lo dejaron solo. ¿Qué carajo pasó? Titula Headbangers. La noticia sorprendió a todos. Rob Flynn anunció que Phil Demmel y Dave McLean se irán de Machine Head una vez que el grupo termine la gira norteamericana que tienen por delante. Y más curioso aún fue que el líder de Machine Head eligió grabar un video en vivo para comunicar la noticia. Para colmo, Flynn estaba bastante aturdido por toda la situación y digamos que no se expresó tan claramente como es necesario en estos días, donde en internet son muy pocos los que leen algo más que los títulos. Imagínate si tienen que mirar un video de 10 minutos, claro, sí, de verdad. Resumen de lo que dijo Flynn. Primero renunció Phil Demmel. El jueves renunció el baterista Dave McLean. Y Jared, el bajista, medio que renunció, pero no está seguro. La gira por Estados Unidos, perdón, se hará igual con esta formación. Será una celebración de nuestra música. Nos distanciamos como personas y como músicos. Él dice que los sofoqué a estos tipos. Tengo mucha determinación, pero también mucha rabia, y eso alienó a los chicos de la banda. Está agradecido por lo que contribuyeron, Phil y Dave, riffs y más riffs. En el minuto 5 acaricia al perro. No, no lo tiene al lado, sino que se levanta para acariciar al perro. Rob dice que está un poco asustado. Recomienda a Phil y Dave si está buscando guitarrista o baterista. Destaca las habilidades sociales de Phil. Dice que Dave es súper gracioso y te dice las cosas como son. Bastante extrovertido estaba, ¿no? Dice que dedicará sus próximos días a hacer un examen de conciencia, tal como hice otras veces. Hace 20 años que hago terapia, parece que no es suficiente. Cree que tal vez esta fue la mejor formación de Machine Head de toda la historia. Dice que lloró mucho el jueves y sintió que lo pasó un camión por encima. Que el viernes lo llamó el bajista y le dijo que quiere seguir, y eso lo alegró. Canta Goodbye to Romance de Ozzy. Sigue cantando y es medio incómodo. Y horas más tarde, Flynn posteó otro video, esta vez en su Instagram personal, porque no había sido claro en el anterior. Nada, fue una noticia bastante rara, pero ¿te sorprende a vos, Eva? No me sorprende por una cuestión de conocer la personalidad de Ron Flynn, ¿no? Es un obsesivo, ¿no? Un tipo... A ver, que dure tanto con una formación es como Mustaine. Rob Flynn es como Mustaine. Hay que saber eso, ¿eh? Es un guitarrista eximio, cantante eximio. Creó una de las más grandes e importantes bandas de los últimos 15 años, 20 años quizá. Pero todo tiene su costo, ¿eh? El tipo debe saturar a los músicos con los que toca. Los debe saturar mal. Entonces, bueno, iba a pasar esto. Sí, es... Es raro. Es raro en un cierto punto. Es raro porque estaba en medio de una gira, ¿no? Por lo general, o sea, vos decís, bueno, espero que termine la gira y listo. ¿Cómo deberían haber estado para...? Como Caputo, ¿no? Claro. ¿Cómo deberían haber estado para terminar la gira tan... O para anunciar que dejaban la banda. Ahora anuncian eso, pero siguen con la gira. Si vos te querés ir, te vas y te vas. Se llama plata eso. Y bueno, claro, van a aprovechar toda esta movida para hacer, bueno, tour despedida. Y sí, cortamos entrada, ¿no? Vendemos remera. Como Slayer. Claro. Que después se juntan una vez por año a tocar, ¿no? Y sí. Y siguen tocando, en realidad. Sí. Ahora es así, ¿eh? Que no corre, vuela. Ya deben estar podridos igual, ¿no? Después de 20 años de como banda, hay que estar 20 años girando, tocando, compartiendo horas, hoteles. Estos pibes no paran de tocar, ¿eh? Estas giras. Y por ahí con cosas que no te gustan, y sin embargo la tenés que seguir haciendo. Contractualmente estás agarrado de los huevos. Pero bueno, esperemos que le venga bien esto a este muchacho. No, yo no creo. Para mí va a seguir como Rob Flynn. Rob Flynn, ¿no? Solista. Sí. Y toca de vez en cuando, toca, no sé, hasta, toca un par de meses. El tipo tiene un nombre. Yo no sé cuánto ganará un músico de la talla de Rob Flynn en Estados Unidos. Seguramente no sea millonario, no sea como Lars Ulrich. Pero creo que deben vivir muy bien, ¿no? Viviendo de la música. Sí, ellos sí. No son Havoc. Claro. Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo creo que pueden vivir muy, muy dignamente de la música. Ya nos estamos acercando al final. Todos los peces, el pez es lo que sigue a continuación. El Peixe todavía no vino. ¿Estará viniendo? No tiene teléfono celular el Peixe. Se maneja por Facebook nada más. ¿Vendrá? El otro día contó, subió una nota a Facebook diciendo que lo habían afanado. ¿La leíste, Gaby? Que dijo que estaba caminando por Santa Fe, acá en Banfield, creo que fue el jueves, algo así. Y sí. Sí, dijo que nada, un ladrón se le acercó muy furioso, que él atinó a salir corriendo. Y cuando tiró todas sus pertenencias... Todas sus pertenencias. Se animó a preguntarle... ¿Cuáles eran las pertenencias? Una porción de fainá. Por eso me interesaba, era demasiado. Era demasiado. Era demasiado. Con hambre, una porción de fainá puede ser muchísimo. Sí. Y dice que el perro estaba muy contento cuando se llevó la porción de fainá. Qué marginal, ¿no? Todo. Qué imagen. Una imagen. Qué imagen. Lo que entendí es que maneja Facebook y trae una computadora. Sí. Porque si no tiene. Tiene una tablet. Sí, tiene una tablet. No es un dato menor para analizarlo. Tiene una tablet, tiene pero. Una tablet que no tiene teléfono. No quiere tener teléfono celular. Pero a la tablet le puede poner un chip para hablar ahí. Igual sí, ya no se usa para hablar el. No, no. El teléfono. Eso es verdad también. Si tienes una tablet con internet. Sí. Todo por Facebook, chao. Sí. Es más fácil. Y no tenés un gasto fijo. Porque Facebook te colgas en todos lados. Wi-Fi te colgas en todos lados. No tenés el gasto fijo ese de. A ver, creo que recibí un mensaje. Ah, bueno, mira, justo. Ahí me mandó un mensaje. ¿Qué, por Peixe? Facebook te lo mandó. Sí, por Facebook. Me dice que... Está en el café de la esquina conectado. Que llega como 9:20. Lo estiramos un ratito. Le mandamos un abrazo grande y le escribo, abrazo grande, Peli. Quédate tranquilo que ya informamos. Es radio, ¿verdad? ¿No? Es radio en vivo. Esto es radio en vivo. Y que la gente lo espere porque se merece ser esperado. Sí, sí. Una persona que no tiene celular merece ser escuchada hoy en día. Así que bueno, la gente obviamente que lo va a bancar. No, aparte Peli tiene muchas cosas para decir, muchas cosas muy importantes. Estamos esperando un radioteatro. A mí me dijo que me iba a hacer parte de un radioteatro de todos los peces del pez. Todavía no me asignó personaje. ¿Vos actuarías, Seba? Sí, por supuesto. Yo he sido parte de un gran programa del pez. En que, bueno, se desnudó. ¿Perdón? Se desnudó. Sí. Gaby, claro, sí, se desnudó. ¿Gaby era la operadora? Yo no, en ese momento me parece no. Que no estaba Gaby, no. Estaba el de... Menos mal, ¿no? Juancito le mandó su nombre. No, hay que decirlo, fue artístico, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Y simplemente ocurrió. Pero, pasó lo que tenía que pasar. Pero, ¿en qué circunstancia? No importa. No importa. No sé. Fue un lindo programa, ¿eh? Estuvo muy bueno. No, me acuerdo que nos... después él me comentó que le gustó mucho el programa y que lo contactó un gran profesor nuestro de la secundaria, Andrés Lujilde, y le dijo, qué bien que estuvo ese programa. Lujilde, un campeón, ¿no? Sí, claro, cualquiera. Sí. Claro, le dijo, che, qué bien que estuvo, la verdad que me gustó, si hubiera sabido. El mejor programa que escuché yo del Peixe fue cuando visitaron el mundo de los muertos. Estuvo muy bien. Estábamos en los otros estudios, ¿sí? Cuando antes de la mudanza, en los estudios actuales de Escalada City. Muy bueno porque decoraron todo el estudio con cosas violetas y negras. Hubo varios invitados, tocaron música en vivo. Sí, sí. fue un gran episodio. Está colgado en las redes, en creo que lo cuelga en YouTube, no sé dónde lo cuelga, métanse en el Facebook del page de todos los peces del pez. Que van a poder escuchar los programas. Y realmente está muy bueno, ¿eh? Es un viaje. Es un viaje. Para un domingo a la noche. Es un viaje, ¿no? Para un domingo a la noche, cuando la gente quiere viajar cerebralmente, de la manera que quiera. Habíamos dicho que es un pez de mar, ¿no? Sí. Particularmente una merluza. Sí. Para la gente que quiera viajar, el programa del Page es ideal, ¿eh? Más una noche así, de lluvia. Sí. Bajar las luces. O te quedas con una luz tenue. Que sea lo que Dios quiera. Chicos, los revólveres, descárguenlos o sáquenlos de los cajones de la mesita de luz, porque puede ya ser peligroso, y cierren los balcones sobre todo. Porque sí, van a empezar a llover personas de los balcones. Así que, bueno, nada, es un momento muy particular el domingo a la noche. Yo a la gente la activaría más a, no sé, por ahí a salir a comer una pizza. O tomar una cerveza. Pero esto no es eso. Va, no sé cómo. Yo no, esto no es, me estaba hablando de bajar las luces. Mirá, digo, ¿qué sé yo? Haces así, bajas las luces. Ahí me gusta más. Ahí banco más. Ahí se suma gente. Ahí sería distinto. Pero capaz el page te lanza una historia. Y está bueno para estar en oscuridad escuchando, claro, la radio. Y te pone Pink Floyd. Concentrándote con vos mismo. Sí, es verdad. Con compañía por ahí, ¿no? ¿La sumamos o no hace falta? Sí, si se puede, si está la posibilidad, sí. Sí, claro. Sí. Ahora acá, la verdad, tenés un mal viaje y bueno. Ahí está el tema, ¿eh? Ahí está, bueno, el tema. Puede llegar a pasar. Sí, cualquiera, sí. A cualquiera nos tocó. Sí, eso es verdad. Estamos estirando un poco. Estamos bancando al Peixe, que se lo merece, ¿no? Lo estamos bancando al Peixe y a Javier, que estamos esperando que Javier venga. Estaba trabajando, mirá vos, la gente tiene que trabajar un domingo a las 9 de la noche, tiene que estar trabajando. Es así esto, ¿no? Esto es así, ¿no? No queda otra. Para eso está el heavy metal y para eso está la radio. Se trata de aguante. Heavy metal es aguante. Siempre lo fue. Sí, y la gente también en este momento, este domingo, capaz no tiene cable. No tiene cable, ¿no? Y dice, bueno, quiero escuchar un poco de radio. Estoy cansado de lo que pasa en los grandes medios y escucho las radios alternativas como Mosh, que tiene artística nueva. Estuvimos escuchando un par de... Tiene artística nueva, ¿no? Estuvimos escuchando un par de publicidades al comienzo del programa. Es el progreso, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Igual, yo quiero que a Mosh Radio llegue un jingle. Ojalá. ¿Sabes qué? Quiero que llegue un jingle. Los jingles pegadizos no venden una mierda. Me encantaría que dicen eso, pero son geniales. Lo que la gotita pega, eso. Quiero ese jingle. El otro día me quedé cantando, no me acuerdo ahora, porque justamente es la magia, me quedé cantando horas enteras un jingle de no sé qué y me lo quedé cantando. ¿Y viste? Y lo canté toda la semana. Y vos me dices ahora qué es, no sé, si compré el producto, posiblemente no. Está bien. El de Marolio. Marolio. No, Marolio es genial. Que da sabor a tu vida. Que áspera, áspera en vivo lo hace. Ah, ¿sí? Sí, áspera en vivo, creo que... No sé si lo hace musicalmente, pero sí el público como que empieza a cantar el jingle de Marolio por algún motivo. Mirá. ¿Viste? ¿Pegó? Manaos necesita un jingle, me parece, ¿eh? Manaos, sí. Es una gran industria de la publicidad. Sí. Y bueno, Mosh Radio tiene sus publicidades nuevas. Con unas cortinas. Voy a hacer un poco de desordeno. ¿Se puede llegar a poner un pedacito de algo que haya nuevo? ¿Vale? A ver. En el esfuerzo de producción que estamos haciendo con nuestra enorme operadora. Se hace silencio de radio. Sí, silencio de radio. A ver. Dulces Sueños. Productos personalizados para bebés. chupetes, portachupetes, mamaderas, toallones, baberos, babitas y mucho más. Vení a conocernos a la Feria Manos en Escalada de jueves a domingo. Babita. Contacto 11-41-57... Que paguen en la hora del metal, ¿no? Hijo de puta, ¿no? Me encanta. Tenemos muchos amigos que son padres hace poco tiempo. Claro, esto les sirve, ¿eh? ¿Pero qué te parece? Muchos padres escuchan la hora del metal. Que paguen, sí. que paguen en la hora del metal, ¿no? Poquito, ¿no? Que traigan una babita acá. Una mamadera, después la revendemos. De alguna forma que busca plata, hermano. Sí, podemos soñar unos pañales, sortear unos pañales. Sí, claro. Sí. Buenísimo. Sí, para los pequeños cultores del metal. Del sí, porvenir, ¿no? No, además a los chicos hay que instruirlo de bebés y hay que sí, decirles, claro. Porque si no después te escuchan una cumbia. Es claro, es una mierda. Entonces a poquito le pones con el pañal algo de metal y nada. Vos a tu hijo, ¿qué le pones en la cuna? A ver, ¿qué le pondrías? ¿Qué le pones? Y esto lo pondría. ¿Y cómo te va a salir el pibe? No, te va a salir bien. ¿Te va a salir metalero? Te va a salir bien. ¿La doctrina? Sí, no, te sale bien. Hay que adoctrinar todo sí, el tiempo. Sí, te sale bien. Cervezas en la esquina del barrio Barón. Claro. Dice, lo primero que dice. Y las flores se queman. No entendí lo de las flores se queman, pero... No entendí. No. Qué bien, loco, ¿eh? Qué bien, qué bárbaro. Pero yo siempre digo, está bien, en esa época la gente por ahí creía que reventado, pero era muy noble. Juntarse en una esquina. Pero escúchame, no estabas haciendo quilombo. Si vos tuvieses un hijo de 16 años, ¿te gustaría que esté en una esquina tomando cerveza? No, pero no iba a hacer quilombo, iba pero a tomar cerveza. ¿Cómo ganas la calle? Yo convoco a la gente que salga a la esquina a tomarse claro, una birra. Claro, boludo. Y ganar la calle. Se ponía una reposera ahí enfrente y tomaba mate. Y el muchacho iba a tomar una cerveza en la esquina. Ahí iban a hacer quilombo. En un principio. Al menos. Claro. Sí, no, es verdad. Las calles hay que ganarlas de nuevo, ¿verdad? Hay que salir a las calles. Y sí, seguro. Hay que salir. ¿Qué te parece? Después del almuerzo hay que hacer la sobremesa en la vereda. Claro. Total, ¿qué te van a robar si no hay nada? No hay nada para robar. ¿Qué te van a robar? No, llega ahí un ladrón a mi casa y le tengo que robar yo a él. Claro. ¿Qué vas a hacer? ¿No puedes agarrar ni 100 pesos por semana? No se puede. Televisor no tenés, pues no puedes pagar el cable. No. Te queda a la esquina. Una olla. Con una Quilmes Clásica. Claro. Quilmes, ¿no? Clásico, el partido con la radio. Claro, la 2x4 o el partido. Rivadavia, ¿no? Sí, es verdad. Escuchame. Es verdad. Ahora sí, bueno, nada, estamos terminando un nuevo programa de La Hora del Metal. Muy, muy lindo, muy lindo. Gracias, Mati, por haber venido. No, gracias a ustedes. Un placer, como siempre, estar acá. Gracias, Tanque. A vos también. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Seba. Enormemente agradecido de ser parte de este programa y de tener grandes amigos, cultores de la buena vida, como son estas dos personas que tenemos aquí al lado. Así es. Gaby, muchas gracias por operar técnicamente. Los dejamos con In Flames haciendo Take This Life. Nos escuchamos el domingo que viene. Chao.